Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Y muy buenos días tengan amigas, amigos que nos escuchan en ABC Radio 760 de AM, también en www.abcradio.com.mx, por internet. Este es su programa Aquí Entre Nos, con Jorge Saldaña, y lo transmitimos desde Estudios Tepeyac, aquí en Reforma y Avenida Hidalgo. Les recordamos, antes que cualquier cosa, nuestros teléfonos, el 5518-7760 en el Valle de México, también el 01800-581-8248 si nos habla del interior de la República, y también puede escribirnos a nuestro correo electrónico aquí entre nos @abcradio.com.mx. También puede escucharnos y también vernos incluso en radioamlo.tv y también en Radio República. En esta ocasión le acompañamos en la operación técnica David Muñoz, también en la producción Milton Partida, Roberto Hernández en la voz, y lo dejamos con el titular de este programa, Jorge Saldaña. Muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Roberto, ¿cómo te va? Mucho gusto saludarte, qué cuento bueno. Bueno, pues... prácticamente nada, fíjate, acabo de tener la desgracia y la noticia de que la familia de por allá pues sufrió una baja muy considerable. Les voy a explicar porque son cosas que suceden y que no se arreglan, lamentablemente, como lo digo yo aquí, con declaraciones gubernamentales que solo sirven para propaganda y que no son reales. Es obvio que la cantidad de damnificados es enorme. El presidente vino y rechazó la monserga de los funcionarios menores que a cualquier provocación decían saldo blanco. Porque el saldo blanco implica a qué bien están trabajando, ¿eh? Pero qué previsión tienen, qué buenos son para todo, y es falso. Entonces, una de las cosas que se retiró la liga del saldo blanco hasta lo último, hasta que viene Calderón y dice, ¿cuál saldo blanco? Hay 12 muertos. 12 y más. 1,000,000 de damnificados, sí. Pero hay que ayudarlos conforme convenga. Ya les había yo dicho aquí, les había solicitado su apoyo y su ayuda para hacer una colecta grande ayer, que fue cortada de una manera inexplicable y grosera, y que se quedó a la mitad, y que llevaba avisos de ser extraordinaria, puesto que cuando cortaron la transmisión para entrar para los programas oficiales publicitarios, había, no sé, ya entre 4 y 5 camiones. Y todavía la gente, cosa que agradezco, siguió llevando todo. Ahorita en la mañana me avisan que hay hambre y desolación, para decirlo claro. Hay inundación en muchos problemas y en el área de Cardel. Pasó en, ¿cómo se llama? Plan del Río, no pasó nada, ahí está la familia. Y de la familia, fíjense, en un puente se fueron 5. Me parece que 2 no aparecen. Pero si solamente fueron 5 de la familia Morales, familia de mi madre, si solamente ahí fueron 5, pues en todo Veracruz 12 es una cifra periodística de la televisión incondicional. Pero en fin, eso es por una parte, y envío todas mis condolencias a toda la parentela de por allá. Les mando un abrazo muy fuerte. Y desapareció prácticamente una familia. En el puente de Xotla, puente recientemente hecho obviamente con las características como se hacen las cosas en Veracruz, con saliva, con publicidad, inútilmente. Yo he pasado muchas veces por ese puente de Xotla, un puentecillo de material, largo, porque el río es grande, crecido, pero mal hecho. Porque lo que importa no es la gente, lo que importa es el reportaje televisivo. Lo que importa es que la televisión diga, en una patología y paroxismo de poder, en el cual, en este país, bicentenarial, se ha enseñado que lo que cuenta es la propaganda. Y a base de propaganda se hace todo. Y al millón de gente que está damnificada y que se dice un millón, si se dice un millón, quién sabe cuántos habrá. ¿Cree usted que tengan con qué resolver? Decía yo de broma. Lo que hacen falta son 1 millón de cámaras. Porque con las cámaras hacen algo. Si no hay cámaras, como decía Fox, si no se televisa, no inauguro. Una cosa es lo que se dice en la televisión y otra cosa es lo que se hace en realidad por la gente. Yo le voy a platicar a usted y a pedir los perdones y las disculpas necesarias al público que ayer le faltamos al respeto de una manera involuntaria. Se convocó a las 3:30 de la tarde por el Canal 4 Más para hacer un programa de larga duración hasta las 9 de la noche. Perfecto. Entonces había cortes sistemáticos de noticiero, decía yo, en los cortes perdemos todo el auditorio. Si entra un informe oficial. Bueno, total que fue una reflexión y se acabó. Orquesta, había que llamar a la gente de una u otra forma, pues eso así se hace y así lo sabemos hacer y nada más. Solamente que con un pensamiento alternativo, no lambiscón. Que sirve más. Ahorita el hecho, sale el señor presidente y lo elogio, me miente a la madre de todo el mundo. Así es que ese sistema de elogiar al que tiene el poder es un sistema pernicioso. ¿Saben para quién? Para el que tiene el poder. Obviamente queda degradado. Pero eso no lo entienden en México. Ni modo. Ah, bueno, pues a las 3:30 de la tarde comenzamos. A las 7 nos dicen, va a haber una sesión breve informativa de todo. Ahora, debo agradecer a ABC Radio, que estuvo con sus micrófonos, a Oliva Radio, que es una serie de estaciones de Jalapa, muy potentes, y que estaban ahí, al Diario de Jalapa, a Ernesto Gómez Cruz, que vino de México, a la orquesta La Danzonera de Actopan, al Conjunto de la Nostalgia, a Doris, a Patricio, a un montón de gente que estaba ahí, y que íbamos a terminar convocando. Para esto llevan como 3 o 4 camiones de personas que llegaban y que daban su dinero, y que ahí está, ahorita les voy a dar la cuenta, y todo. Pues, a las 7 entra un programa oficial. Entonces el señor gobernador inicia su programa, y entonces él se produce el programa a las 7. Y en eso que apagan la luz y dijeron, no, hay orden de que ya no regresemos. Y digo, oye, pero falta todo. De 7 a 9 era la parte fundamental, falta todo. Nadie pudo decirme por qué se cortó, cómo se previeron 2 programas al mismo tiempo. Obviamente que no queríamos interferir con nadie, pero se nos había convocado gratuitamente para que hiciéramos eso. Y la gente continuaba con su apoyo. Total que ya no entramos. Dije, vamos a seguir con radio. No, no fue posible porque el Canal 4 Más apagó la luz. Ya no pudimos, ya no teníamos energía eléctrica. Es decir, fue, pues una, no sé cómo interpretarlo. ¿Accidental? No sé. Si es, bueno, que importaba y no era yo ni nadie. No habíamos dicho nada prácticamente. Quizá se pudieron haber enojado porque el público dijo que había tiendas departamentales, aquí están las llamadas telefónicas que tengo, en las cuales se dice que están dando los garrafones de agua de 25 pesos en 100. Las tortillerías a 30 pesos el kilo de tortilla. Cada quien saca raja. Si es político, se hace propaganda. Si es comerciante, dobla el precio. Los lancheros están cobrando 1,000 pesos por sacar una familia. No se puede. Falla el hombre que tiene que ver por la sociedad, que está en contacto con la gente, el comerciante. Y dije, oye, qué pinches comerciantes. Pues sí, pero son las grandes cadenas que no necesitan robar 20 pesos, puesto que están en la bolsa de valores, inclusive. Así es que es una decepción total. Ahora, yo quiero agradecer muy cumplidamente a las personas que nos ayudaron, pedirles perdón, una disculpa, porque ya no fue posible agradecer, sobre todo que vienen gratuitamente, Ernesto Gómez Cruz, que ojalá pasara por aquí en este momento, ya se va a México, vino exclusivamente, ya no hubo tiempo de presentarlo a las estaciones de radio, a el licenciado Eduardo Andrade, a Manuel. Sí, Jorge, ¿te escuchamos? Sí, a muchos de ellos. Quiero decirles que me volteé. Quiero decir Jorge, que pido la disculpa porque ya no hubo modo de hacerlo de una manera conveniente. Bueno, en fin, todo eso me indica que el control de todo esto tiene un beneficio. Es un beneficio propagandístico y me da mucha pena y mucho dolor. Adelante, mi querido Roberto. Y pues sí, Jorge, lamentablemente es triste que, pues justamente, ¿verdad?, los gobiernos estatales que pues están necesitados también de ayuda para poder sacar adelante a la población, al Estado. Sí, pero la intención no creas que es esa. La intención, claro que no. El beneficio publicitario, es decir, es lo mismo, es si no está Televisa, no inauguro, palabra de Fox. Exactamente, Jorge, es lamentable que pues esto justamente suceda, que pues veamos que se le da todas las facilidades a los comunicadores, bueno, entre comillas, los comunicadores de titulares desde anoche, que van con el maquillaje de la barba de varios días, el chaleco de periodista, el chaleco caqui, ¿no? A ellos sí se les da todo el apoyo y en cambio, pues, como tú lo mencionas, a gente que pues desinteresadamente viene también, que va a Veracruz desde tan lejos, a Jalapa, a expresar su apoyo y a manifestarlo de manera activa, como mencionabas, el señor Gómez Cruz y todas las personas que te acompañaron en este evento, pues bueno, justamente ocurre esto. De todas formas, lamento muchísimo y yo creo que habría que pensar en instituciones que no tuviesen un interés propagandístico ni patológico en la, ¿cómo te diría yo?, en la ayuda a la gente. Yo no sé si todavía habría alguna idea que pudiésemos tener para prescindir de canales oficiales, yo digo mexicanos. Ah, también debo decir, y también pido que acepte nuestras disculpas a Radio, ¿cómo se llama Radio? La Iberoamericana, la Ibero en México, que tiene su radio y que me había hablado Eric Fernández, te saludo, Eric, y que se habían encadenado, muchas gracias, y ya no fue posible por el corte súbito que hubo, sobre todo por la grosería de no avisar previamente. Y finalmente lo que hubo fue un programa de carácter estrictamente oficial, ya había habido todo el día programas de esta naturaleza. En fin, no sé, las directivas, las direcciones, el mensaje está claro. No debemos meternos en esas áreas. De todas maneras, se juntó un buen, como dicen, porque a las 10 de la noche, que ya no estábamos, de las 7 a las 10, ya hacía 3 horas, todavía seguía llegando material y personas y niños y señoras y viejitos y de todas clases. Porque mis amigos y un servidor, pues hemos hecho eso muchas veces. Y en fin, no tenemos otro interés personal, ni mucho menos. También se juntaron como 4.900 o algo de dinero. Aquí está. Ese dinero lo vamos a depositar al banco hoy para que se doblete. Y mis colaboradores y un servidor también le vamos a aumentar. Y ya. Y aquí van a renunciar a su sueldo de un día. Ponen la cara muy triste. No, si hay que ayudar en algo y vamos a aumentarle para que sea más. Pues ya les daremos en el diario de Jalapa y por aquí mismo la cantidad exacta son 4.950 pesos, a los cuales le agregamos lo nuestro y lo metemos a la cuenta 3030 para que se doblete y ya sean como 10 o 15 mil pesos. Bueno, adelante pues. Y bueno, Jorge, pues vamos a aprovechar también antes de realizar una pausa, pues justamente que aquí en el Distrito Federal pues se pueden hacer también aportaciones a través de Cruz Roja Mexicana, también la representación del gobierno, en fin, en la Secretaría de Protección Civil Capitalina, en las delegaciones, está también organizando ayuda. Y Jorge, bueno, vamos a una pausa y volvemos con más aquí en nuestro programa, aquí entre nos en ABC Radio. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso y les recordamos que nos puede hablar al 55 18 77 60 en el Valle de México y también Lada sin costo 01 800 581 82 48. Recuerde también nos puede ver y escuchar a través de radioamlo.tv, también Radio República, y también tenemos un correo electrónico aquí entre nos abcradio.com.mx y mensajes de texto vía celular. Recuerde, ponga 30 500 ABC, deje un espacio y escriba su mensaje. Jorge, volvemos contigo. Sí, cómo no. Mira, ya tengo lo que dieron las personas que llegaron ahí. Me da un poco de ternura el hecho de ver a un niño que da sus 20 pesos y todo el regalo de su papá, quizá, o su domingo, lo que sea, y a una señora que con mucho esfuerzo se nota que 100 pesos le hacen falta para comprar comida y da 100 pesos. Otra señora nos regaló 1,000 pesos. Se juntaron 4,994 pesos. Aquí con mis colaboradores vamos a dobletearla y ya para que quede. Y ¿qué más? Y lo vamos a mandar al banco. Mañana les doy el número de la, pues así de eso, ¿cómo se llama? El papelito en el cual uno deposita, ¿verdad? El ticket, el cheque. El número de la cuenta, ¿no? El número de la cuenta 3030. ¿Cuál es el número de la cuenta 3030 y algo? Aquí mi secretario sabe. Y lo vamos a depositar y mañana les digo. Muy bien. Oye, ¿qué hay de avance en nuestra vida política? ¿Nada? En nuestra vida política, pues nada, Jorge. Bueno, simplemente ahora ya las glosas del informe ya están dedicando al bicentenario. Estamos escuchando. Qué aburrición es desglosar el informe. Qué pena, qué vergüenza que exista eso. Fíjate que vi a Lujambio. Jorge, creo que te perdimos, Jorge. Bueno, mientras recuperamos la señal con Jorge Saldaña, justamente el día de ayer se realizó la comparecencia del secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, quien fue duramente cuestionado por los legisladores que estuvieron junto con él en esta reunión de trabajo acerca, pues, del costo de los festejos del Bicentenario. Estamos hablando de que, pues, tan solo en las celebraciones del 15 y 16 de septiembre hubo un costo de 667 millones de pesos, sin duda, pues, la fiesta más cara que hemos tenido los mexicanos y, pues, en la cual, pues, algunos de nosotros no pudimos ni siquiera participar. Bueno, mucha de la gente que estuvo en el Zócalo ha de tener constancia de eso, que intentó ingresar al Zócalo, no pudo hacerlo. Y, pues, ¿estamos ya con Jorge? Aquí estamos. ¿Escuchas? Mira, justamente estaba hablando sobre eso. Hay una posibilidad de examinar la noticia si se examina la actitud de quien la da. Hay que hacer caso omiso del locutor, porque el locutor es una voz comprometida no con la verdad, sino con lo que conviene. Entonces, usted sabe cómo piensa determinado editorialista. Quiero decir, ya sabe usted que una casa, por ejemplo, se sabe que en el mundo los periódicos tienen una afiliación. Por ejemplo, Le Monde en Francia es Recto Verdadero, un periódico de centro, digamos un poquitín a la izquierda, que Liberación es un periódico en Francia, estoy hablando para no intervenir en diarios de aquí. Sí. Liberación es un periódico de izquierda, digamos, que por ejemplo en España el periódico ABC es otro, no nada que ver con nosotros, es un periódico de ultraderecha, que El País era un periódico de hipotética izquierda y se volvió de derecha, en fin, cosas así. Sí. Igual que los locutores. Los locutores se sabe, y por eso no tiene usted que hacer mucho caso a lo que preguntan. Ellos van a preguntar siempre a modo. Y cuando usted ve un locutor que cruza la pierna, pone el brazo, pone el dedo en la comisura de los labios y dice, a ver qué se me... como si dijésemos, está pensando algo de difícil respuesta. No, no es cierto. Está pensando lo que ya previamente acordó con el político para decirle con la pierna cruzada, señor presidente, ¿puede explicarnos usted? Así, algo así le dice, pero si es una pregunta preestablecida. Por eso no hay que... pero hay que ver, por ejemplo, en el caso Lujambio, que es un caso excepcional, en la cual se pone a prueba todo lo que hemos aprendido o todo lo que hemos dejado de saber. En México, el hecho de ser ciudadano implica implica todo un proceso largo, constante, cotidiano, por décadas, para que usted no sepa interpretar y se equivoque y tenga una apreciación falsa de aquel político, es decir, no la verdad. Si nos atenemos a las entrevistas de televisión que he visto con Lujambio, 4 o 5, entendemos que es un muchacho aguerrido, entrón, que gastó dinero y lo hizo muy bien, y que le dio a México, y él siente y traga así, y ve para el frente, con la satisfacción íntima de haber hecho un gran monumento a al patriotismo. Cuando el locutor le dice, ¿qué te deja esto? Cuando el locutor, ¿qué te deja? ¿Qué sacas? ¿Qué te llevas de todo esto? Es como si alguien tuviese una herencia muy grande, como si alguien hubiese descubierto un tesoro y el locutor cómplice le dice, ¿qué te deja? Es decir, me intriga saber cómo manejas tu grandeza, cómo a pesar de todo sigues siendo un solo hombre, modesto, simple y puro, habiendo hecho una obra tan grande como la fiesta del Bicentenario. Esto no es mentira. Así le preguntaron, ¿qué te deja? ¿Qué coño le va a dejar y qué le va a dejar? Quizá dinero y prestigio político y el hecho de creerse él precandidato presidencial. Pero de facto, de hecho, lo que deja es un vacío profundo y deja una confusión total para la historia, para la esencia del mexicano y de su manera de ser, es otro boleto. Y le dice, oye, pero en fin, dinos cuánto gastaste. Claro, por favor, ay, qué bruto, mano, qué locutor tan aguerrido, qué barbaridad. Pero ¿cómo te atreves a preguntar eso? Me decía a mí, el pobrecito de Menéndez, ¿cómo preguntas esas cosas? Me van a correr de director del canal. Y sin embargo, el locutor le pregunta, ¿cuánto y por qué gastaste tanto? ¿Es cierto que te gastaste en una hora 500 millones? Ah, ahí está el asunto. Ya no importan los 500 millones. Te estoy acusando que te lo gastaste en una hora, como cuando me corrían a mí. Señor, sácate, corte el programa. Y luego venían, te pido perdón. ¿Por qué tú? Por haber cortado el programa del aire. Ah, bueno, entonces ya no lo van. Ah, no. El programa está cortado. Te pido perdón por haberlo cortado del aire. Ah, no, el dinero se ha gastado. Lo que quiero decir es que no lo gasté en un ratito. Ya se había gastado desde antes. Y con el cuento de que lo gastó en un ratito o no, ya la trivialidad y el locutor y la televisión y ellos hicieron que el interés de usted estuviese en el hecho de que lo gastó ahí o lo gastó en el lapso de 3 meses. Usted ya se va con la finta y ya se quita la carga del despilfarro idiota que hicieron con los muñecotes y con esa babosada. ¿Me explico? Esa técnica que se usa en todos lados, se usa también para decir, ya llegó la orden de que los camiones estén aquí, y ya llegaron los camiones. Los camiones están verdaderamente, ya se ordenó y se firmó el memorándum para que lleguen los camiones para darle de comer a la gente y la saquen de los hoyos de donde están inundados. y así. Y ya lo importante es, desde hace 8 días que dimos la orden y ya se firmó y todo eso. Eso no quiere decir que los camiones han llegado. ¿Y sabe usted cuándo van a llegar? Nunca. Porque lo que importa no es solucionar el problema. Lo que importa es hacerle publicidad a la solución del problema. Y estamos jorobados porque mientras las cosas sucedan así en México, la solución verdadera de nosotros no va a pasar. Estos actos inconmensurables de corrupción, porque todo funciona en relación a la corrupción. Si se corta un programa porque no conviene que tú hagas eso, porque no conviene que la gente vea, o no conviene que todo esto, porque es en detrimento de otras cosas o de otros proyectos de televisión o lo que sea. Como usted guste y mande, es corrupción. ¿Y ya? Y cuando también se entrevistan a alguien y da una serie... hoy está cualquier politicastro de Veracruz, la reconstitución del tejido social, a toda madre. Tejido social, ni que la madre. Pues, ¿qué es eso del tejido social? Se confunde lo electoral con lo urgente y lo vital. Lo que necesita la señora es que le vean las llagas que tiene. Lo que necesita la señora es ver cómo la vas a consolar por su pérdida. No hay un psicoanalista que ande ahí, no hay un grupo de psicólogos que ayuden a la gente que tenía todo. ¿Cómo le va a hacer mi familia? Donde se murieron 5 y los otros acostumbrados al dolor y a la pena. Pues te comunicamos, Jorgito, que ya la familia fulana desapareció. En la madre. Y a llorar. ¿Cómo? Solos. Entre el agua y los moscos y la radio y la televisión, donde están reconstituyendo el tejido social. Adelante, Roberto. Pues bueno, Jorge, vamos rápidamente a hacer una pausa y volvemos con más aquí en nuestro programa, aquí entre nos en ABC Radio. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Y estamos de regreso en nuestro programa aquí entre nos en ABC Radio. Jorge, pues ya ves cómo está esa situación de las fiestas carísimas que se hacen y pues se gasta lo indecible en menos de 2 días. Parece que ya quedan menos de 200 millones para celebrar la revolución. Claro que pues al actual gobierno eso no le importa. Y pues Lujambio el día de ayer dijo que pues la cosa es a la estatua, la efigie de quién sabe quién. Sí. Pues parece que va a quedar deshecha ahí en el viento, porque pues no tienen un destino para ver qué van a hacer con las 8 toneladas de plástico que pues, quién sabe, aparte va a contaminar, por cierto, ¿verdad? Sí, pero la finalidad era presentarle al televidente mexicano, al televidente, yo te digo, porque todo aquel que si apelan, por eso decía Lujambio, quédense en su casa, para que vean más, obviamente, el producto y en lo que gasté. Porque si tú estás en el Paseo de la Reforma, en la esquina tal, evidentemente ves pasar cosas, pero no ves el conjunto con 30 cámaras de televisión una tras de otra. Vivimos, pues, en una época en la cual la televisión es lo que yo llamo televicracia. Me parece que Andrés Manuel López Obrador le llama teledictadura. Para el efecto sí. Es lo mismo. Es el poder de la imagen que lo arregla y lo somete todo y lo condiciona, pero tiene los métodos que se utilizan en la televisión. No olvide usted que la televisión, y yo estuve perfectamente ubicado, perdón la falta de modestia para decirlo, tiene filosofías muy especiales. Yo me acuerdo cuando a nosotros, de una manera muy completa, que usted dé cuenta que estamos en 1900, que sería 58, 59, cuando uno de nuestros directores, a nosotros jóvenes, de 3 o 4 que había por ahí de ayudantes, o mozos, prácticamente asistentes o como sea, dice, bueno, ya saben que están haciendo el Canal 8, en esa época nacía el Canal 8, sí, como competencia, y estaba en el Canal 8, me parece que Manolo Fábregas, y me parece que comenzaba en el Canal 8 Raúl Velasco. Era competencia terrible para Telesistema Mexicano. Dice, no olviden ustedes que una de las cosas que hay es lograr que el enemigo no transmita. Entonces, hay que llevarse unas tijeras. Y, por ejemplo, en la Plaza de Toros, toman su asiento, agachados muy normalmente, se recargan en algo y ven los cables de la televisión que pasa. Pasa el cable coaxial, me parece que se llama, sí. Y un cable negro junto. Ese es el cable del audio. Ese es por donde se oye. Ustedes discretamente cortan con las tijeras el cable del audio y la transmisión y se vuelven locos porque andan busca y busca y no pueden transmitir lo que hicieron ayer. Aquí quitamos la luz y se va inclusive el radio. No pueden seguir ni en radio. La consigna era, ya no lo hagan. Estaba llegando demasiada gente al parque. Creo que llenábamos un camión en media hora. Entonces, por lo visto, a ese criterio, a esa filosofía, a esas personalidades de la televisión oficial, la gente que sufre y que tiene hambre le vale madre, por decirlo de una manera concreta. Perdonando. Entonces, la situación es difícil en México porque hay dos caminos: la solución de los problemas o la publicidad que se deriva de la solución de un problema. Y aquí muchas veces es la promoción y la publicidad. Yo creo que la televisión no va a tener, en el sentido filosófico de la palabra, la televisión se ha arrogado, lo cual quiere decir, se ha echado a cuestas la dirección del país. Por ejemplo, Iniciativa México, que es una labor estrictamente de características culturales y gubernamentales, lo tiene que hacer la televisión. Pero la televisión no va a apoyar, por ejemplo, en Europa, un buen día, un ingeniero inventó un aparatito para ponerle a los televisores. Ese aparatito cumplía una función extraordinaria desde el punto de vista social: frenar un poco la obsesión adquisitiva o consumista del auditorio. Usted dice, ¿qué es eso? Bueno, que uno no tenga la obsesión de cuánto tienes, cuánto vales, y que uno se le quite un poco la obsesión de comprar. Debemos conceder que la televisión es la que te dice compra, compra, compra, compra, vende. Puede venderte a un político o puede venderte un ungüento mágico para que bajes de peso. Es vender, de todas maneras. Pero con el aparatito de un ingeniero, que no me acuerdo cómo se llama, se lo ponías ahí. Y cuando comenzaban los 15, 20, yo contaba hasta 27 comerciales entre noticia y noticia, en vez de oír el comercial, entra la música clásica. Pues para mí me parece excepcional. ¿Usted cree que Iniciativa México podría hacer un aparatito de esa naturaleza, mi querido Roberto? Pues no lo creo, porque no, justamente a eso se dedica, ¿no? Por eso te digo. Entonces eso nulifica a un empresario particular que quiere vender como rector del pensamiento nacional. Ahora, es evidente que un pueblo consumista, mira, es un pueblo consumista que aprende a consumir. Todo el mundo le está diciendo 24 horas compra, o político o alimento, sí, sí. Pero no le dan los medios de supervivencia, no tiene el trabajo requerido, no le pagan lo suficiente. Es decir, compra, pero no tienes con qué. Igual a frustración. Si la cosa, el problema hay que solucionarlo de raíz, o no crear los problemas, no sé cómo decírtelo. ¿Cómo le voy a decir a la gente? Compra, compra, compra, compra. No, ahora, compra, compra, y cuando tienen necesidad de comprar, como hay necesidad y hay demanda, aumento el precio. Y ahí tienes a la gente dando el precio, subiendo 300% o 400%, terrible. Sí, Jorge, pues esto es lo que nos está dejando la justamente la televisión, los medios, y digo, por ejemplo, nada más en algún caso ahí que podríamos poner en concreto, ¿por qué hay tanto consumo de estos alimentos chatarra cuando pues hace unos cuantos años no era un consumo tan significativo como lo es ahora? Ahora ya es indispensable para muchas familias mexicanas, lamentablemente, eso sí. Pero pues lo que vimos justamente a lo largo de, ¿qué te gusta?, unos 20 años más o menos, fue justamente eso, una intensa campaña publicitaria e incluso cambios en los métodos de venta de los grandes consorcios. Por ejemplo, yo recuerdo que hace 20 años eran las botellas de refresco no mayores de 3/4 de litro. Ahora es una botella de 600 mililitros es indispensable, es apenas como para una sola persona, ¿no, Jorge? Sí. Sí, o sea, muchos de esos hábitos nos los han impuesto, nos los han cambiado, y ahora ya una familia que antes se podía conformar con un refresquito de 3/4 de litro, ahora tiene que usar el de hasta el de 3 litros, Jorge. Qué barbaridad. Son esos. Sí, es una barbaridad. Mira, estoy revisando algunas de las llamadas de ayer, no tengo todas porque estamos muy desorganizados, se fueron en otro carro. Dice aquí, solicito ayuda para Salmoral, La Ceiba y El Faisal. Son lugares que están prácticamente inundados, que la gente perdió todo. Cotaxtla ha desaparecido. El equipo de no sé qué. Tristeza ver el sufrimiento de todos los veracruzanos. No tengo agua. Quiero que me apoyen. Yolanda Hernández de Jalapa. Fíjate, en Jalapa también hay regiones inundadas o que se derrumba todo porque viven en circunstancias de terrenos muy verticales, muy inclinados. Tatetla dice, fue devastado el huracán, se llevó 30 casas. Tatetla, imagínate tú, por Carrizal, ahí donde el puente Xotla, donde mis parientes murieron. En fin, felicitan a esto. Me llegó esta de la familia Uscanga Álvarez de Veracruz, pero me dice que los robaron. Pero no me dice exactamente, los robó una institución nacional, no veracruzana. Yo no puedo decir nada más así. La familia Uscanga Álvarez, le pedí que me volviese a llamar, pero ya no volvió a llamar. Que en Citlaltépetl había enfermos. En fin, todo eso así un montonal durante tres o cuatro horas que estuvimos. Había una gran cantidad y esperábamos mucho más. Adelante, Roberto. Y sí, Jorge, a propósito de todo esto que mencionas, también es lamentable que justamente todos esos problemas que están aquejando al país estén desencadenando, sobre todo ahí en el estado de Veracruz, esta crisis de valores con respecto a las rapiñas. Bueno, no se diga también de los actos de acaparamiento que se están denunciando allá, Jorge. No sé cómo veas esta situación. Las tiendas se están dando más caro. Sí, más caro. E incluso también lo que comentabas, gente que pues aprovecha el sufrimiento y pues que incluso es gente del mismo pueblo. Eso es lo más lamentable que esté ocurriendo, que entre personas, así que compañeros del mismo dolor, nos estemos golpeando de manera infame, como lo mencionabas, lancheros que están sacando. Imagínate tú un lanchero, pero es tan fácil de decir, ustedes están aquí, sí, yo los contrato y les pago y van a trabajar gratis para todo el mundo y les voy a poner un policía que los cuide y punto, y olvídate. Pero eso no lo hacen, porque es que eso no importa. Si hubiese una cámara que filmara, el presidente municipal lo haría. Si no hay cámara, no importa. Eso es lo que se ha jerarquizado de una manera aberrante, el hecho de que todo aquello que no se publicita televisivamente es incuria, no pasa, no importa, no hay nada. Y hablar. Adelante. Y Jorge, bueno, también ya encontramos aquí el número de la cuenta para que se puede hacer el depósito. ¿A cuál? Dímelo. Mire, mira, Jorge, ese Banamex tiene que justamente la cuenta 3030 de la sucursal 100 a nombre de Fomento Social Banamex AC. También hay una cuenta de la Cruz Roja Mexicana, que es en Bancomer, la 0404-040406. 4 veces 04 y una vez 06, sucursal 683 a nombre de la Cruz Roja Mexicana. Ese es el número de cuenta que aquí tenemos, que está a disposición para hacer los donativos a la gente que está sufriendo en este momento en el estado de Veracruz. Pues también es de comentar justamente que incluso la comisión, la Protección Civil allá en el estado de Veracruz también está haciendo una alerta en torno a justamente la escapatoria de algunos animalitos, de unos cocodrilos. Allá aproximadamente 400 pide a la población pues que no los mate, porque justamente, bueno, hay que también decirlo, hasta desempeñan de cierta manera un papel en este momento importante, comiéndose a los cadáveres, sobre todo de ganado, hay que decirlo, sobre todo de ganado, espero, de animales que llegan. O sea, posiblemente uno pueda ver allá en algunas zonas anegadas estos animales, los cocodrilos echados. Se agregan los cocodrilos de la reserva a los de afuera. Adelante, por favor. Sí, pero hay que aclarar, los cocodrilos reptiles, pues ellos están, bueno, sin querer están haciendo esta labor ecológica de limpiar cadáveres. Eso esperamos, y que pues la gente también lo comprenda. Simplemente cuando vea un cocodrilo, pues justamente denuncie, bueno, lo de este denuncie, reporte su presencia para que lleguen las autoridades de Protección Civil y de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Para que llegue la televisión y ya filmen eso, pues. Si no llega la tele, lo dejan. Adelante. Bueno, Jorge, vamos a realizar una pausa y ya volvemos con los minutos finales de Aquí Entre Nos en ABC Radio. Aquí Entre Nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí Entre Nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Y bueno, regresamos a nuestro programa Aquí Entre Nos en ABC Radio, y justamente también tenemos algunas de las llamadas de nuestro auditorio. Justamente menciona el señor Ángel Paz de la delegación Gustavo Madero que Vicente Fernández va a donar 1,200,000 pesos, suponemos que por la cuestión de las damnificados allá en Veracruz. Me menciona él, y los senadores, ¿cuánto van a donar? Parece que no han donado nada en este a este respecto. ¿Sabes quién debería de donar? Toda la serie de cantantes y de conjuntos balines que traen para los espectáculos en los pueblos de Veracruz, que han sacado lana la que han querido. Sí. Viene cualquier cantante de grupera o eso, y la millonada que se llevan, y les pagan por Adela, quiere decir por adelantado, que en Veracruz es rarísimo que te paguen por Adela. No hay veracruzano que diga me pagan a tiempo, ni mucho menos. Son meses, sino años, muchas veces, los que un veracruzano tiene que pasar. Pero a ellos, por ejemplo, acaban de venir algo que se llamaba, ¿qué? ¿Cómo se llamó el conjunto? Que vino los millonarios vinieron. Sí. Vinieron un grupo, que había dos. Uno cantó en Iztacalco y otro acá. Viene el conjunto Balín a Veracruz. Y todo Veracruz y todas las ferias nos han inundado de conjuntillos de esos, de Banda Limón se llama, Millonarios de la Banda Limón. Millonarios de la Banda Limón. Pero la Banda Limón tocó en México, así es que vi que vino la Banda Limón sustituta. Bueno, ok. Bueno, Jorge, ya sabes que pues se llevan lana, pero lana fuerte. Y eso se debían de juntar y decir, ahora vamos a mandar algo para los pobres de allá. Pues mínimo que presten sus trailers con el que transportan las toneladas de equipo, y pues dejen que pues lleguen. Mínimo eso se espera de estos grupitos de bandas, pseudobandas diríamos, ¿no? Reggaetoneros que pues han disfrutado. Y es que todas las y al pueblo le enseñan que eso, ay, cómo trabaja el gobierno, porque qué bueno que cómo se divierten. Pues digo, ven toda la semana en la televisión a esas bandas, y el día de la fiesta vienen y tienen, según esto, mucho éxito. Adelante. También menciona el señor Armando de Cuernavaca que Fox condonó la deuda de impuestos por $1 billón mexicanos a los más ricos del mundo, con reservas y por más de $100,000 millones. Lo decomisado a narcos también existe, así como en aduanas, lo recuperado por fraudes de funcionarios públicos. Según la Auditoría Superior de la Federación, somos más de 60 millones de pobres, y el señor que nos habla desde Cuernavaca dice que hay recursos disponibles para auxiliar a los damnificados, a todos los que nacional. Hay, pero no hay para todos. Eso se sabe en la política. Aquí, por ejemplo, sí, nos dicen, hay 1,000,000 de damnificados. se necesitan 50 mil millones de pesos y la deuda, finalmente se necesitan 100 mil millones de pesos para Veracruz. Ahora, ¿los tienen? Sí, los van a dar, quién sabe. Es un misterio. Pero también conviene, no conviene, hay que ver lo que incide en la personalidad electoral. A lo mejor de un acto de esta naturaleza surge un nuevo candidato presidencial. Sí. Eso no hay que perderlo de vista. Digo mi notipoema, que tiene que ver con lo que ustedes han visto y sufrido en estos días, y que es la gente que necesita salvación y el hombre de poder que necesita televisión. ¿Cómo puedo decirte, campesino, pariente de las costas tropicales, cómo decirte que tus muchos males se arreglan a lo largo del camino? Pero debes saber, pues lo que vales es porque tu voz y con tus votos le das a los políticos remotos aliento en promiscuos festivales. La política todo consolida. El tejido social se fortifica. Procura siempre preservar las vidas. Si aplaudes y se aprueban las medidas y al quehacer patológico te aplicas, se eleva el monumento y es un bicentenario de mentiras. Adelante, mi querido Roberto. Sí, Jorge, aquí está, te escuchamos. Me cuesta mucho trabajo hacer mis pinches. Me río porque estoy rompiendo la estructura del soneto, ya lo sé, alguien que diga, si 14 versos sí. Tiene que ser un soneto, tienen que medir 11 sílabas rítmicas, pero yo encuentro que el último verso en un soneto, yo lo oigo cojo, es decir, oigo que falsea. Entonces al último he dado en aumentarle 2 o 3 sílabas, y pienso que queda mejor. Aunque ya se vuelve un cuarteto, ¿verdad, Jorge? No se vuelve cuarteta, porque son 6. Sí, 6. El primero rima con el tercero, con el cuarto y con el sexto. Y son de 11, pero el sexto yo ya no lo hago de 11. Se eleva un monumento y es un bicentenario de mentiras. Lo hago de 15 o algo así, el último. Y yo encuentro que suena mejor. Pero es una licencia, digamos, poética. Adelante, mi querido Roberto. Jorge, vamos a acabar de leer las llamadas que tenemos y menciona el señor Hernando Martínez que las donaciones que ofrece Banamex, pues bueno, están bien, pero estará mejor si la ley de donaciones incluyera pues a las personas físicas, en que todos los donativos también se libren de impuestos y no solamente para las grandes empresas. Esto ha sido una discusión que siempre ha estado ahí pendiente, el hecho de que pues estas donaciones... Hay justamente... que decirle al señor Harp Elú. Sí, que se deduzcan, incluso ves que en los redondeos de los supermercados, que es para ayudar a los niños, para becarlos y todo esto, pues nunca se nos da un recibo fiscal, no puede uno llevar ahí un recibo fiscal para... Claro. Para justo, aunque sea deducir los 5 centavos que nos corta, eso sí, las tiendas lo hacen. Sí, María Elisa Valverde de Ciudad Satélite, ella menciona que fue a Valparaíso, allá en Chile, y caminando por las calles, entró a un café, el dueño platicó con ella y le enseñó un libro en el que usted, Jorge, firmaste, e hizo que también lo firmara abajo de tu firma, Jorge. Sí, estuvimos en Valparaíso, no me acuerdo dónde fue, pues muchas gracias, pero se portaron amabilísimos, y como les hablé ahí en una pequeña improvisada reunión, les decía yo, noche de luna en Jalapa, se las voy a cantar. Y se quedaban así, como dijiste, ¿cuál que tiene? Digo, ¿saben por qué se las canté? Porque le hizo don Juan ese Garrido, que vivía aquí a la vuelta en las calles. ¿Y cómo? Sí, es su paisano, don Juan ese Garrido. Ya les enseñé, les dije y les canté Noche de Luna en Jalapa, que hizo Juan ese Garrido, que es de Valparaíso, Chile. Fue, adelante. Y finalmente la señora Sofía González de la delegación Miguel Hidalgo menciona, pero nos cuestiona, dice, si llegara el señor López Obrador a la presidencia, ¿se terminaría todo lo que usted critica, lo que tú criticas, Jorge? Y dice, ¿quién apoya a López Obrador? ¿De dónde saca AMLO el dinero para sus gastos? Al respecto, Jorge, pues... ¿Es bueno, la misma persona? Sí, la misma persona es la que menciona. No, mire usted, el hecho de preguntar de dónde saca el dinero Andrés Manuel... Es obviamente un criterio de crítica de la televisión. Obviamente no se sabe que se lo robe. Sí se sabe que mucha gente coopera o cooperamos para las actividades de él. Pero es un poco ruin preguntar de dónde saca el dinero. Creo que lo muy importante de un pensamiento alternativo, sea de Andrés Manuel o de quien sea en México, es el valor que puede tener una idea diferente a una teledictadura o televicracia como esta. Creo que ahora, señora, la invitamos a que piense en ideas alternativas para arreglar cosas de México. Adelante. Justamente, Jorge, pues posiblemente no simpaticemos con la persona, pero hay que escuchar justamente el mensaje, reflexionarlo, qué es lo que se pide, y ya después en un momento dado decir me parece o no me parece. Sí, de eso uno es libre de hacerlo. Pero mira, cuando tú dices no simpatizamos con la persona, tú pones a una fotografía, por ejemplo, digo, pones a Germán Martínez, César Nava, Krill, Peña Nieto, La Paredes y Andrés Manuel López Obrador, y al verlos, son iguales. Sí. Jorge, nos escuchamos mañana y seguimos comentando aquí en nuestro programa. Mucho gusto, Roberto. Hasta mañana. Buenos días. Un festival bicentenario.